Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Amor, amor, ¿en qué nos convertimos? Pasamos de estar juntos a ser enemigos. Y yo te juro que lo intento, pero ya se me olvidó. A lo que saben las mañanas de levantarme ahí en tu cama y las peleas de almohadón. No, no tengo sentido como si se trata de ti. Locamente enamorado, volvamos a intentar, volvamos a intentar, volvamos a intentar. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Te grité, no. Y esa sonrisita esconde lágrimas de amor. Te conozco igual que tú, sé que extrañas como yo. No tengo sentido común si se trata de ti, locamente enamorado. Volvamos a intentar, volvamos a intentar, a intentar. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, dando calma, abrazándote.